la planta el pie en arica, los talones ella en pica y los dedos están por lota, las uñas de geni loca y un fémur en ballenar, las venas en Viña del Mar y una rodilla en calera, en yayaita en mis caderas y mi sangre en furia. Mis dos codos en Bisuquén y un brazo allá en Tahuatahua, mi corazón en Rancagua y otro brazo en Pelequén, mis costillas por Loquén, mis pulmones por Placilla, las tripas en Melipilla, el hígado en Concepción, los dientes en Constitución y mis nervios en Tocopilla. Dejé un ojo en Cartagena y la ceja en Curicó, la lengua por Copiapó y mis bigotes en Serena, una mano en Punta Arena y la nariz en Parral, mis pestañas en Romeral, las orejas por Rosario, mi pecho por Campanario y los labios en Carrizal. La piel quedó por Quirigüe, el estómago en Temuco, el cerebro en Chacabuco, la garganta por Doñigüe, los riñones por Totigüe, mi calavera por Teno, las muelas por Río Bueno, los pómulos en Rapel, la frente está en Illapel, mi cuello en Cerro Moreno. Así reparto mi cuero y le regalo a Sausal la columna vertebral y los párpados a Granero, la pelvis para Lindero, los bíceps para Santiago, con ellos yo causé estrago y de oficios tuve miles, quiero estar en todo Chile durmiendo el sueño del vago.